Pues qué cantidad de mensajes bonitos nos ha dejado Luis Jacinto Ortega, todo un experto en el método de predicción del tiempo conocido como las cabañuelas. 6:50 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué pasa, hombre? Ayer te dejé colgado, perdóname, sin canciones, pero es que Pedro Pérez nos llevó muchísimo tiempo y porque nos lleva mucho amor y eso ayer también se lo dedicamos. Es correcto. Y me escribió Julia Bustamante para darnos las gracias por acordarnos de ella en ese momento de radio ayer. Ah, qué bueno, qué maravilla. Es maravillosa. Dale muchos besos, bueno, se lo mandamos desde aquí. Claro, porque te está escuchando, efectivamente. Herrera, hoy tengo un menú muy amplio para que elijas un poco lo que quieres degustar, ¿vale? Hoy podemos escuchar algo de AC/DC, hoy hace 74 años del nacimiento de Brian Johnson. Te puedo poner algo de Sweet, te puedo poner si quieres algo de la Steve Miller. Me gustan todos, mira, Sweet es una banda de glam, yo sí. la pincho mucho en el Deluxe. ¿Oh? Esta semana la quiero pinchar también otra vez. Uh-huh. Estuve buscando cosas. Uh-huh. O sea que bueno, que del tirón. Venga, pues vamos con ella. A mí esta canción me parece un auténtico pelotazo y un clasicazo que en ciertos momentos de un bolillo así en una fiesta o en algo, metes esta canción y a la gente le provoca cosas bonitas, ¿eh? Uh-huh. A ver cómo te suena esto. A ver. Disfrútala. Es que hoy hace 76 años del nacimiento de Brian Connolly, que nacía en Hamilton, en el Reino Unido. Exacto. Y este tío ha hecho unas canciones brutales, pero sí. Esta para mí es la bandera, ¿eh? Sí, a este le echaron de la banda. Sí, sí, sí, claro. Se hicieron desquiciado este tío, ¿eh? Sí. Pues sí, este hombre murió en el 97 y además de un fallo renal, consecuencia pues de muchos problemas, de muchos años con el alcohol. Había probado todo tipo de drogas y se había metido en todo tipo de movidas con artistas, con compañeros y hasta con agentes de que le buscaban trabajo. O sea, sus propios managers que le buscaban trabajo se peleaba con ellos. Sí. Era muy agradable formar una banda con él. Sí, sí. Daba gusto, vamos, hacerte un viaje con él también es una maravilla. Y Herrera, hoy nos tenemos que acordar de Paul McCartney porque me parece uno de los artistas más completos que ha dado la historia de la música en todos los aspectos. ¿Por qué hoy Paul McCartney? Porque hace 22 años, Herrera, se publicaba el Run, Devil Run. Tiene unos temazos este disco. Está muy bien ese disco. A mí me parece que es una auténtica pasada el disco de Paul McCartney. Sí, a mí también. O sea, pon algo. A ver qué te parece esto. Ahí metió tres o cuatro cosas suyas, creo, sí. Y luego lo demás eran todo de los años 60 o... Exacto. O de por ahí, sí. Exacto. Sí, efectivamente, clásicos. Me da mucha rabia que aportes datos sobre cosas que tú no sabes que voy a poner, y tú eso sabes que... No, da... pero este disco, además este disco cerraba el siglo de Paul McCartney, ¿no? Sí, y, justo. Y yo, bueno, soy muy macarnista, pues reconozco que no es de mis favoritos, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, en fin... Ahí lo tienes, ¿eh? Siempre le pones ahí tu alcaparra, ¿verdad? Sí, ahí, bueno, cogía cosas de Chuck Berry y de toda esta gente y decía... Y además, Herrera, hay una característica muy importante en este disco y es que él lo graba con rabia. Y lo graba con rabia porque el año anterior había fallecido su mujer Linda. Sí. Y dice que necesitaba también ese disco para vomitar la rabia y el dolor que todavía le quedaba dentro. Sí, pobrecito. Uh-huh. Pobrecito. Y no le salió mal, aunque a ti no te termine de gustar. No es el que más me gusta, porque a mí me gusta McCartney haciendo cosas suyas. Uh-huh. Más que, es decir, a mí ahora versionar a Carl Perkins, claro, pues bueno, prefiero Carl Perkins seguramente. Uh-huh. O es curioso, es decir, tiene cosas curiosas, pero bueno, había, me parece que 4 o 5 canciones suyas en el disco. No sé, no me acuerdo, pero Bueno, bien, vale, pues le damos el placer. Vale, perfecto. Y ya, no sé, por ya poner la guinda, vamos a acordarnos también de que hoy hace ni más ni menos que 59 años de la primera publicación discográfica de los Beatles, que salía con esta canción, que tuvo diferentes versiones, porque ahí el productor no sabía si quedarse con la versión de Ringo Starr en la batería o la de Andy White, y al final triunfó la de Andy White. Pero oye, esto es toda una bandera de los Beatles. Bueno, Herrera, ¿cómo va? ¿Estás preparado algo? No, ¿qué hago hoy? Bueno, pues el volcán está muy enfadado, sigue echando mucha lava. Sí, pues por ahí vamos a empezar, ¿no? Sí, la luz no para de subir. Sí. Quizá un poco... Oye, y las redes sociales, ayer parón en WhatsApp y en Facebook. Mucho, mucho. El que vive en Facebook, hay gente que vive dentro de sí. Facebook. Pues claro, le dejaron 7 horas sin respirador asistido. Se ha quedado incomunicado, como Filomena. Pues es lo que le ha pasado, pues sí. Pues yo creo que, venga, te escribo algo y te lo mando. Bueno, por mándamelo, fax. Mándamelo ahora, por vale. favor. A bit of second. Escuchas Poniendo las Calles.